para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Juanes estrenó Aurora. El cantante lanzó su nueva canción, que cuenta con la participación del rapero y productor colombiano Crudo Means Raw. El sencillo es un adelanto del próximo álbum llamado Más Futuro Que Pasado, cuyo lanzamiento está previsto para el 22 de noviembre. En este, fusiona ritmos tradicionales de su país con la guitarra de rock contemporáneo y el hip hop. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.